voz fresca de la COPE, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hay que ver que es mala suerte, ¿eh? Por una vez que empezamos la liga ganando, no podemos disfrutarla, porque hay que pensar ya en la Copa del Rey. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express, cadena COPE Elche, desde el 101.4, para contarles toda la actualidad de un Elche que efectivamente empieza la liga ganando, y para un año que la empieza ganando, pues, perdón, la liga, empieza la primera jornada ganando de esta nueva temporada. Y no tiene tiempo para disfrutarla porque ya hoy hemos escuchado a Bordalás, rueda de prensa, prepartido, mañana y Copa del Rey a las 9 de la noche. De nuevo, en el Martínez Valero, el Elche se enfrenta al Tenerife de Nino, que hoy ha estado entrenando en la ciudad deportiva de nuestra ciudad. Y ahí hemos estado también para hablar con Gonzalo Arconada y para hablar con Nino, que el ex blanquiverde santo y seña, siempre diré lo mismo, el jugador más rentable de la segunda división, yo creo que en la historia, creo, no estoy seguro, en la historia de la segunda división, el más rentable, el más regular, porque no ha habido un futbolista que durante una década completita lleve el tío una media de 20 goles por temporada. Y en el Elche, que les voy a decir, sin duda, que es el futbolista también más rentable, teniendo en cuenta su rendimiento. Ni una lesión, siempre al filo de la portería, metiendo goles. Y ahora en el Tenerife, que le ha renovado hasta el año 2014 y allí está echando raíces, porque donde va lo quiere, porque qué bueno, si encima algún tipo, pues ni eso de buenas. Y ayer fue presentado Rodolfo Bodipo Díaz, que nació un 25 de octubre de 1977, es decir, tiene 32 años, cumplirá 33 el 25 de octubre. Nació en Dos Hermanas, en Sevilla, que tiene la doble nacionalidad, la española y la de Guinea Ecuatorial. Con esta selección ha sido internacional 8 veces y ha marcado 4 goles. Mide 1,81, pesa 82 kilos, es delantero centro, procede del Deportivo de La Coruña y ayer dijo cosas que a mí me gustaron. He escuchado a este tipo de futbolistas, me refiero a este y no lo digo en tono peyorativo, con lo del este, futbolistas que ya vienen con una cierta edad, que han tocado el techo y que, bueno, pues ya empiezan lógicamente a ir a menos en el fútbol. Y la mayoría, llámense los Toros Acuña, etcétera, etcétera, Maciños, vienen ciertamente agrandados, estirados, ¿no? Como que pues, yo vengo de aquí y vosotros sois un poquito más pequeños, ¿no? Es la sensación que siempre me ha dado. Sin embargo, ayer en Bodipo no me dio esa sensación, más bien todo lo contrario. El mensaje de humildad, y está claro que no lo había practicado, eso se nota cuando uno le sale del corazón, y vino a decir, aparte de agradecer al club que haya apostado por él, que vuelve a sentirse futbolista, que empieza desde cero, que viene con todas las ganas del mundo para ser el de antes y que le gustaría estar lo antes posible. Delantero centro, que siempre ha luchado por ser la referencia con sus equipos y que lo va a intentar, que ha hecho un esfuerzo económico y que ha rebajado su ficha para poder venir, pero avisó que quiere ir poco a poco porque aunque físicamente está bien, lógicamente lleva una semana prácticamente sin entrenamientos con todo el follón del equipo. No se me ha dado buena impresión, falta ver la impresión que da sobre el terreno de juego. Hoy precisamente el técnico del Elche, Bordalás, decía sobre Bodipo que físicamente es un futbolista fuerte y que, bueno, está entrenando, que en poco tiempo estará y que es muy receptivo. Van a comprobar su nivel físico para ver si hace falta prepararle un plan específico de 1 o 2 semanas. Y lo que ha dejado claro es que Bodipo mañana no va a estar en la Copa porque es demasiado prematuro. Sin embargo, Pereira sí estará, al menos en la convocatoria. Que tampoco estará Santos, que tampoco está todavía al 100%, y que en breve, de 100 días, podría ya entrar en una convocatoria. Un técnico que le da mucha importancia a la Copa del Rey, que entiende que el partido es difícil y que el Tenerife llega herido. No ha dado pistas de si va a colocar a los titulares, si va a colocar a los no titulares de la liga, o va a hacer una mezcla. Posiblemente, ya les adelanto, que hará una mezcla en todas las líneas y que desde la portería donde Jaime podría jugar, pasando por la defensa Echeita, por el lateral derecho Carpio, por Ripa, en el centro campo Asiari, Quero, Ángel en ataque, yo creo que van a tener su oportunidad y van a tener los minutos que no han gozado en el primer partido de liga. Decía el técnico blanquiverde que no hay ventaja por jugar en casa, aunque prefiere jugar como local, porque esto es la Copa, es un partido y a ninguno le vale el empate. No olvidemos que mañana a las 9 de la noche, que comienza el partido desde las 8 y media aquí en tiempo de juego en sintonía COPE, en el 101.4 retransmitiremos ese Elche Tenerife. Pues si el partido acaba, que esperemos que no, con empate en los 90 minutos reglamentarios, habría que irse una prórroga, que no le conviene a ninguno, sobre todo al Elche, que juega el sábado, 3 días después, contra el Cartagena, en un partido de nuevo duro y complicado, contra uno de los equipos que ha empezado realmente muy fuerte, ganando 1-4 al Jerez, un ex primera. Bueno, pues en esos estamos, también esperando que lleguen los transfers de Bodipo, que decía hoy el técnico que en breve va a llegar, del Deportivo de La Coruña. Bueno, el transfer no del Deportivo, sino del Bas Luis Romano, donde ha estado, y el de David Sánchez, que lleva en Elche entrenando desde el 20 de julio y todavía no ha llegado el transfer. Recuerden que David Sánchez, de todos los que han venido a prueba, es el único futbolista que se ha quedado, que se le ha hecho ficha, y está teniendo, al parecer, los mismos problemas que ya tuvo en el Castellón, donde al final se cansaron y le tuvieron que rescindir el contrato porque no llegaba el transfer del Timisoara, equipo al que estuvo en su última aventura extranjera. Por tanto, vamos a esperar que llegue el transfer de David Sánchez, porque obviamente no se le puede convocar ni jugar mientras no llegue el famoso transfer. Bueno, son algunas de las notas destacadas. Hoy no nos va a dar tiempo a escuchar a todos los protagonistas, pero mañana tenemos también el programa para escuchar a los que nos faltan. Iremos, lógicamente, también por orden de importancia y de lo que creo yo que a ustedes les apetece escuchar hoy, como por ejemplo a Bodipo, como por ejemplo a Nino, y si nos da tiempo a la frase de Gorda. Mañana escucharemos a Gonzalo Arconada y lo que nos falte de lista. Por cierto, hoy ha habido entrenamiento a puerta cerrada, porque claro, como han entrenado a 500 metros de distancia, en la Ciudad Deportiva ha entrenado el Tenerife y en el Martín Valero el Elche, pues el Elche ha entrenado a puerta cerrada porque no se fiaba a Bordalas de que hubiese algún espía tinerfeño viendo el entrenamiento y no ha querido dar pistas, con lo que demuestra que se toma en serio la Copa del Rey y que le da la importancia que tiene, y es que la tiene toda, es una competición oficial, es que es un campeonato en el que el Elche puede ganar dinero. Casi nunca ha pasado, por eso en las últimas décadas. Pero ¿quién te dice a ti que no pasas dos o tres eliminatorias y te toca el Barça o el Madrid y haces una caja impresionante y te salva buena parte de la temporada? O más te diré, el prestigio de ir sumando eliminatorias, llegando lo más arriba posible y bueno, ir haciendo camino, ir haciendo nombre. Eso no te desgasta para ti. Sobre todo si, como se ha vendido, hay fondo de armario, hay una plantilla súper compensada, hay dos jugadores por puesto. Recordemos que hay 24 futbolistas, hay más de dos jugadores por puesto, 24 futbolistas con ficha profesional. Si ayudamos a Leandro el tercer portero, Paños, que entrenan con la primera plantilla, nos hablan de 26, de todo el filial para echar mano. No me cuenten la película de que es que jugando el partido de México llegamos cansados. Hay 24 futbolistas profesionales, puedes hacer dos equipos y aún te sobran dos. Ahora bien, ¿es tan competitivo el equipo 2 como el equipo 1? Ah, nos han vendido que sí. Vamos a esperar que sea así. Por cierto, recuerden los no abonados que para el partido de mañana, si no es abonado y quiere verlo, hay que pagar. Si tiene pensado sacarse el abono, le sale a cuenta sacárselo ya, porque así mañana entrará con el abono. Es gratuita la entrada para los que ya tienen el abono. Y la última, hoy se cierra el plazo de inscripción de futbolistas. El Elche ya ha hecho los deberes en el capítulo de entradas, de refuerzos, con la llegada de Bodipo. Ya tiene a su cuarto delantero Bordalás, tiene plantilla completa, plantilla Comansi. Y, sin embargo, todavía no han hecho los deberes, o al menos hasta estas horas, el Elche no lo ha anunciado, el futuro de Javi Lara y Rafa Gómez. Ya les digo yo cuál va a ser. si no consiguen encontrar de aquí a que se cierre el plazo equipo, que esperemos que sí, por su bien, en segunda división B, yo creo que el Elche va a llegar a un acuerdo para rescindir sus contratos, intentar ahorrarse un dinero, pagarles una parte de la ficha, que evidentemente no es muy alta en el caso de ambos, y quitarse uno, dos problemas de en medio, y no tener a uno o a dos jugadores entrenando un filial, apartados, etcétera, etcétera, porque ya hemos tenido desagradables experiencias con futbolistas que en este caso tienen que pasar por ese atollazo. Así que lo normal es que si no se encuentra equipo a uno o a ninguno de los dos, es que se llegue a un acuerdo para la rescisión de contrato. No en vano, con futbolistas que cobraban 500 veces más, se llegó a un acuerdo. Recuerdo con Iván Amaya, Jandro, y eran contratos muchísimo más caros que los de Rafa Gómez y Javier juntos. Y se prefirió pagar para no tener problemas. En el caso de Rafa Gómez y Javier, si no se les encuentra equipo, si no encuentran ellos equipos, hasta que termine el plazo hoy, pues se les va a rescindir el equipo. Les llamo de escaparates y escuchamos ya al principal protagonista en la tarde de ayer, Rodolfo Borico. Sí, cuando más plácido es tu sueño, notas un fuerte empujón y te dice tu mujer: ¡al sofá, que no me dejas dormir con tus ronquidos! No te enfades ni te preocupes. Simplemente resígnate y ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Los mejores sofás y a un precio de verdadera resignación. Valentín Sánchez, frente a Ciudad Deportiva, Elche. ¿Un restaurante que te sorprenda? Restaurante Guadalest, por calidad y precio. Y no te pierdas su menú fin de semana, los viernes y sábados noche. Restaurante Guadalest, en calle Guadalest 3, Alcalix. Teléfono 966-612-965. Ese momento que tanto esperabas ya ha llegado. Acércate a tu concesionario y te informaremos en detalle del nuevo Audi A1 y sus infinitas posibilidades de personalización. Imagínate cómo será tu Audi A1 y podrás reservarlo para ser el primero en conducirlo. ¿De verdad vas a esperarte? No lo dudes, ya estás más cerca de tu Audi A1. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. La grandeza y la ilusión de nuestra afición refuerza nuestro espíritu. Contigo volamos. Ya estamos cerca. Juntos a primera. Necesitamos tu apoyo. Adquiere tu abono para la nueva temporada con posibilidad de financiación sin intereses y disfruta de todas sus ventajas. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. Deportes Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues ayer era presentado Rodolfo Borico, el último en llegar y también el más mediático. Todo el mundo tenemos nuestras reservas, nuestras dudas, nuestro escepticismo, lógicamente en su rendimiento. Es un futbolista, conoce perfectamente la segunda división, viene, esperemos, como ayer dijo, con hambre, comprometido, pero es la duda, ¿no? Saber si va a tener o no ese rendimiento. Además, no olvidemos que hasta el día de hoy Bordalá suele jugar con un delantero y hay cuatro para ese puesto. Lo bueno es que mete mucha competencia, nadie se puede relajar, y esperemos que sea un poco el Bodipo. No pensemos en el Bodipo de hace 10 años, porque ese no hubiera venido al Elche, pero sí es un futbolista que te puede ayudar, te puede echar una mano y puede ser importante para la segunda división. Bueno, pues ayer era presentado en el Estadio Martínez Valero y empezaba diciendo esto. Ser presidente y dueño del club por el esfuerzo y la ilusión que han puesto en que yo viniera aquí. Y bueno, solo deciros que yo volver a sentirme futbolista, ¿no? Porque yo creo que en el último año pues he disfrutado un poco. Y bueno, esta es una gran oportunidad para mí, para el club, una muy buena ciudad. Y bueno, me voy a empezar desde cero. Saludar sobre todo a la gente de los que espero que los objetivos tanto colectivos como personales que nos podemos plantear pues sea la realidad final de año. Sobre todo la ilusión tanto del dueño del club como del presidente. ¿Qué es lo que aquí cuando dice la ilusión de ambos, de Juan Carlos Ramírez, Valencia, ¿qué le ha motivado a venir al Elche? Por eso respondía así. Sobre todo la ilusión, tanto del dueño del club como del presidente, hacerse pues con mi servicio. Y bueno, luego de una mala experiencia que me ha pasado, pues con el mío, ¿no? Por eso agradezco sobre todo, y repito, por la ilusión que han puesto en ello. Y a partir de ahí, pues vengo con toda la gana del mundo de poder llevar pues a echar los objetivos de esa planta del club, ¿no? Y ponerme el granito de arena para que eso se cumpla. Y bueno, y luego pues volver a sentirme y ser el de antes. Físicamente me encuentro bien, quería encontrarme mejor, porque bueno, sobre todo que esta semana no pude trabajar pues en grupo, ¿no? Sabiendo y esperando pues la respuesta y los acuerdos con el Deportivo La Coruña. Y bueno, poner mañana a la tener del entrenador y esperemos que estemos lo antes posible pues con esa chispa que tiene bien. Por cierto, le preguntamos si estaba ya para jugar. Bueno, yo creo que el tema hay que ir poco a poco. Yo hablaré con el entrenador, con los preparadores físicos, y a partir de ahí pues dispondremos de lo que ellos crean conveniente, y sobre todo importante es que yo me encuentre bien, ¿no? Quiero estar lo antes posible para aportar al equipo el movimiento de arena, y a partir de ahí pues el mismo. Soy delantero centro, yo creo que siempre he luchado para hacer la referencia de los equipos donde he estado, y a partir de ahí pues creo que lo voy a aceptar, pues, contento. Creo que esto es una familia, por tanto por lo que me han comentado dueño como jugadores, y yo creo que es lo que realmente necesito ahora. También reconocía que ha tenido que hacer un esfuerzo económico y rebajar la ficha para venir al Elche. Sí. Bueno, he hecho un esfuerzo, he rebajado la ficha, pero bueno, eso para mí es lo que me ha enfrentado. Vengo sobre todo con la ilusión de empezar a trabajar, de ponerme lo antes posible bien, y a partir de ahí pues el objetivo claro del club es ese, ¿no? Entonces, el club va a entrar cada uno en su sitio, pero bueno, nosotros pues le dejo una alegría pues a la ciudad y al club y a la afición, porque yo creo que es una afición y tiene toda la infraestructura para estar en la afición. También le preguntábamos cómo llevaba la presión de ser el fichaje más llamativo, más mediático de esta nueva campaña. Hombre, claro, yo creo que es bueno, ¿no? Es bueno de que haya gente atenta y bueno, de que pueda sonar un poco este fichaje. Sí, que yo voy a hacer lo que voy a hacer, trabajar, estar al 100%, cuidarme, y a partir de ahí pues cuando uno trabaja bien, al final llegan los frutos, que en este caso pues son los goles, pero que puedo ayudar en eso. Pues eso se demuestra en el campo y nada, lo demás es otro. No quería hablar mucho de su etapa en Rumanía, que no ha sido buena para él, ha estado apenas un mes y medio. Él dijo allí en la prensa que era por falta de adaptación, también parece que la familia pues ha tenido mucho que ver. Conoce a David Sánchez de su etapa en el Alavés, curiosamente ambos todavía no tienen el transfer, y reconocía que en el Martínez Valero se le ha dado bien las veces que ha venido con otra camiseta. La verdad que cuando he venido aquí pues he tenido la suerte de marcar casi siempre, y bueno, la última alegría pues fue el partido de Copa del Rey con el Depor y el ascenso con el Alavés. Yo de momento pues importante es que he pasado unos meses malos, estoy aquí con toda la ilusión del mundo, y bueno, en el futuro ya se verá lo que puede pasar, ¿no? Sí, bueno, pues por eso empezamos de cero, y habrá que demostrar al Vitre que yo soy fiable para ese puesto. Pues se lo tiene que demostrar al míster, que es fiable para ese puesto. Desde luego viene a meter competencia Roberto Bolívar, que le deseamos toda la suerte del mundo, porque su suerte será la del Elche Club de Fútbol. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar de Cristal. A la hora de elegir un restaurante, busque calidad, servicio y profesionalidad. Todo eso y más lo tiene en Restaurante El Antojito. Para tapear en barra, gran variedad de tapas y montaditos especiales. Para comer, menús diarios, una extensa carta donde podrás saborear las mejores carnes y pescados del mercado y una elaborada carta de vinos. Barra Restaurante El Antojito. Abierto todos los días en Josefina Manresa 107, frente Polideportivo Kelme, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Con Baire Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Baire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Luz 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, hoy hemos estado en el entrenamiento también del Tenerife, ya que no nos abrían la puerta en el Elche, pues vamos a Tenerife, ¿no? Tampoco es que fuera puerta abierta, pero al menos los barrotes sí nos dejaban ver, ¿no? Estamos ahí como encarcelados. Y bueno, hemos visto algo del entrenamiento y hemos hablado con Nino Santo y Seña, que además tiene aquí a su familia después de las vacaciones y que bueno, él está ahora aquí para intentar mañana amargarnos. Esperemos que no juegue, ¿no? Sería ya bueno, aunque a la afición de Elche siempre le gusta ver a Nino sobre un terreno. Le preguntábamos, bueno, pues cómo ve el partido mañana, aquí una vez más en su casa. Sí, la verdad que bueno, siempre está en su casa, es un motivo de preocupación, de alegría, y bueno, la verdad que bueno, mañana, como dices, contra Elche, con el partido de Copa, hay cosas por medio, y la verdad que bueno, competición por donde quieras jugar y competir, ¿no? ¿La de esa importancia en la Copa? Sí, la verdad que para nosotros es un partido importante después del parapalo de los dos días contra el Girona, a partir de ahí, como te digo, bastante intentar ganar, ¿no? ¿Y a ver si vence el golito, si juegas? Bueno, vamos a ver, siempre un día pero quiere meter, que ayuda a su equipo y, como bien he dicho, siempre es un partido especial para mí, ¿no? ¿Qué leche de esta temporada lo conoces? Bueno, ha habido muchos jugadores nuevos, ¿no? Y cambios, pero bueno, creo que en definitiva se ha hecho un buen equipo, un buen plantel, y bueno, darán tiempo para comprarse todo, entiéndose, pero pues, claro, ganando siempre todo de parte, ¿no? ¿Lo ha renovado? ¿Para 2014? Sí, he ampliado un contrato de 3 años más, me queda 3 años más, y bueno, contento, mi familia está contenta, yo también, y bueno, a partir de ahí, como te digo, intentar pelear este año por el objetivo que es el ascenso, ¿no? Un partido especial siempre que juega contra el Elche, 4 años más en el Tenerife, madre mía, se nos va a jugar el Tenerife, queríamos todavía repescarlo en su recta final, pero me parece a mí que no, porque estará ya en los 29, si no ha cumplido los 30, si va a estar hasta el 2014, hasta los 33. Hombre, con lo que se cuida todavía nos sirve un añito o dos más, ¿no? Hasta los 35, haciendo así las cuentas, ¿no? Las cuentas de la vuelta. Bueno, pues le deseamos lo mejor a Nino, excepto mañana, que si sale, pues yo creo que descansará de salida. Aunque, ojo, porque Gonzalo Arconada, después de la derrota frente al Girona, no le habrá hecho mucha gracia. Perder no le hace gracia a nadie, más que de mal que cuatro, un equipo con el que nadie contaba de salida. Y, lógicamente, vendrá como león herido. Así que pues, vamos a ver qué equipo también pone el Tenerife para jugar mañana frente al Elche. Un Elche en el que, bueno, pues vamos con nombres propios. Le preguntamos al técnico del Elche, José Bordalás, si hombres como Santos, Pereira, Badipo, que no hasta el momento han tenido oportunidad, o si podían tenerla. ¿Es claro en este sentido, José Bordalás? Bueno, el tema de Santos todavía no está 100%, le falta muy poquito. Entonces, con el equipo. Bueno, Jesús sí tiene posibilidades porque ha hecho la pretemporada, está bien físicamente. Y Bodipo, bueno, pues acaba de llegar, es un campeón duro, pues hace lo por el partido, porque lleva 8 días, ha entrenado pero bueno, vamos a pasar. Le preguntamos precisamente sobre Modipo y su estado físico, ¿cómo lo veía? Bueno, él es un hombre físicamente fuerte, viene de otro campeonato, pero bueno, ha estado entrenando con un entrenador nacional, que nosotros lógicamente son muy similares a los nuestros, y bueno, él es fuerte, yo he estado hablando con él y él de pronto poco tiempo se pondrá a nivel, esperemos que sea así, de todas formas, bueno, pues él ha venido muy receptivo y bueno, nos ha comentado que tiene que entrenar, doble sesión, o las extras, pues que no tiene ningún problema. Eso es buena señal, lo de receptivo y lo de que efectivamente no le duran prendas en absoluto, que para eso se le paga, para ponerse lo más rápido posible, pero insisto, un detalle ya que el futbolista sea el que lo proponga, lo que debe ser, que entrenar dos veces al día, yo aquí estoy. Le preguntamos a Bordalassi, bueno, pues se le va a preparar, se le va a diseñar un plan especial de una o dos semanas a nivel físico. Primero vamos a ver el nivel que está físico. Cómo se encuentra y bueno, simplemente adaptarlo al resto de un Bordalás que de tener un delantero Ángel, precisamente ex del Tenerife, hace 10 días a tener los 4 que solicitaba. Tenemos un número importante de delanteros, de alternativas, pero también es verdad que hay una muy grande competencia. Tenemos que buena competencia, aunque, ojo, con el sistema táctico que utiliza Bordalás, solo juega uno, tres, se van a quedar siempre sin jugar, bueno, a menos de salida. Bueno, yo creo que ellos son conscientes, lógicamente, de ello, y bueno, cuando uno toma la decisión y viene a un club con un objetivo ambicioso, y bueno, sabiendo que hay un número de delanteros, pues lógicamente sabe que ese riesgo existe, pero bueno, cualquier plantilla, ¿no? En esta, pues lógicamente, a lo mejor un poquito más, porque hay un número mayor de jugadores de lo que teníamos previsto. La competencia va a ser muy grande, no solamente en la delantera, sino en todos los puestos. Y ya para terminar con el tema de Modipo, precisamente el tema del transfer, tanto el suyo como el de David Sánchez, que no está. Bueno, estamos, yo en el club está haciendo las gestiones oportunas, el de Modipo puede ser que viene en breve. David Sánchez, pues confiamos también en el presidente y de la Federación Española y demás, y lo que es posible también por la entidad y por los futbolistas. Bueno, pues vamos a desear que lleguen cuanto antes y que Modipo, como David Sánchez, pues pudieran ya estar para el sábado frente al Cartagena a las 6 de la tarde. Mañana primero el Elche-Tenerife, tercer enfrentamiento copero entre franquiverdes y chicharreros. El primer duelo fue en 1961 y se lo llevó el Tenerife, mientras que el Elche se impuso hace 2 años. Recordamos la segunda vez que ambos equipos disputaron una eliminatoria de la Copa fue hace 2 años, a partido único también en el Martínez Valero. Además del interés por pasar de ronda, había ciertas ganas de venganza, ya que un mes antes el Tenerife había ganado 2-4 en el Estadio Blanquiverde. El partido fue muy disputado, con muchas ocasiones de gol en ambas porterías. Se llegó al final de los 90 minutos con empate a 0, y a los 2 minutos de la prórroga Pablo Sicilia marcó en propia puerta y el Elche se adelantó en el marcador, pero a 5 minutos para finalizar la prórroga Cristo empató para el Tenerife. Por lo tanto, la eliminatoria se tuvo que decidir desde el punto de penalti, y si no recuerdan, si no para eso estoy yo, el gran protagonista de esa tanda de penalti fue Willy Caballero, cómo no, que detuvo 2 lanzamientos y marcó el decisivo que clasificaba a los ilicitanos para la siguiente. Bueno, pues veremos si mañana también Willy tiene o no protagonismo, porque podría jugar calle. Lo vamos a dejar aquí, son ya las 2. Gracias, saludos.